voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron. Quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos. Mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada. Y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Mienten cuando me llaman al trabajo. En armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca al enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos la rienda y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino.